El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que escuchábamos del Evangelio nos relata cuando Jesús le enseña esa oración tan sublime del Padre Nuestro, sobre la cual tanto se puede decir, tanto se ha escrito, tanto se puede meditar, que prácticamente uno puede meditarla todos los días y siempre encontrarle profundidad. Tal vez uno de los aspectos más importantes de la oración es cómo nos ubica ante Dios, como nuestro Padre, Padre nuestro. Cuando digamos, Adán y Eva cometieron el pecado original allí en el paraíso, se escondieron de Dios. Hasta ese momento Dios era como un familiar. Pero a partir de ahí, del pecado original, se esconden y Dios los busca. Qué paradoja no querer esconderse de Dios, pero bueno, así nos pasa a veces, ¿no? Y Dios lo busca y le pregunta: ¿dónde estás?, le dice a Adán. No solo en aspecto físico, decir dónde estás, porque para Dios, sino como diciendo: ¿dónde te desubicaste? ¿Dónde te ubicaste? ¿Dónde estás? Eras hijo y ahora me miras como un extraño, con miedo, porque él le dice a Adán: tuve miedo y me escondí. ¿Dónde te ubicaste? ¿Dónde te desubicaste? Y justamente esa es la herida del pecado original, esa desconfianza en el Padre, ¿no?, que entró por instigación del demonio, ¿no es cierto? Es como una desconfianza de Dios. Esa es la herida que todos heredamos del pecado original. Y esa es la herida que vino a sanar Jesús. Por eso se encarnó el Hijo, no el Padre ni el Espíritu Santo, sino la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Porque el Hijo, por naturaleza, nos tendría que volver a ubicar y a poner el lugar que Dios había pensado para nosotros, que es ser hijos de Dios. Por eso se encarnó el Hijo, ¿no?, con su ejemplo y con su gracia, para enseñarnos eso. Y por eso esta oración nos ubica exactamente en el punto en el cual nosotros, ¿cómo nos tenemos que ubicar ante Dios? Pues nos podríamos ubicar como ante un jefe, como ante un juez, ¿no es cierto? Pero no, nos ubicamos ante un Padre. Y eso tal vez sea lo que tenemos que pedir la gracia, y nuestra conversión consista tal vez fundamentalmente en eso. En ubicarnos nosotros en nuestra vida, en nuestra oración, ante Dios como un Padre, ante el cual a veces lo ofendemos porque somos pecadores y le pedimos perdón, ante el cual a veces no comprendemos, como un hijo nunca comprende todo al padre, porque tendría que ser el padre, y a veces le preguntamos por qué, pero siempre con esa confianza filial, no dudando del amor del padre, porque si uno duda del amor del padre, ahí se rompió el puente. A partir de ese momento quedan solamente algunos hilos. La confianza en el padre es esencial. Por eso Jesús nos enseña esta oración entonces que rezamos en la misa. Pidámosle a la Virgen la gracia en esta misa de, bueno, ya que vamos a comulgar, justamente comulgar con el Hijo de Dios, con Jesús, Eso nos une más al Padre, ¿cierto? Porque nos unimos ante el Padre. La misa es eso, es una oración ante el Padre por Jesús. Jesús el mediador, pero el Padre el destinatario último de nuestras oraciones. Y nos une más también entre nosotros, ¿no? Por eso rezamos el Padre nuestro. Si vemos a Dios como Padre, entonces el hermano lo vamos a ver como un hermano, a veces errado, equivocado, necesitado de conversión, pero nunca como un enemigo, sino como a un hermano, en todo caso, equivocado, pongámosle, o pecador, como todos somos pecadores, ¿no? Bueno, le pedimos esa gracia entonces a la Virgen.